María Camila Díaz. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Strokes, Take It or Leave It, así inicia este nuevo viernes de guitarras, ya al aire, Primera Hora W con ustedes, viernes 26 de abril de 2024, y aquí está de nuevo el sonido que tanto nos gusta, que tanto nos transmite, el sonido del rock, de las buenas guitarras, eso es lo que se nos viene hasta la una de la mañana en esta señal de W Radio Colombia. Un gusto estar con ustedes, soy Cristian Coronado acompañándolos como siempre con buena música en la primera hora de su día y hoy es el día para rockear, así que espero que estén listos y que ya tengan listas esas canciones que van a programar en el numeral Primera Hora W y en WhatsApp 301-436-0952. Allí estaré leyéndolos y programando las canciones que me vayan pidiendo, organizando una muy buena playlist rockera para recibir de una vez el fin de semana y hoy empezando con The Strokes, pero de una vez nos vamos con las guitarras. Y ahora con las guitarras de los Red Hot Chili Peppers, Higher Ground. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Audioslave, Coachee sonando aquí en Primera Hora W. Este es el Viernes de Guitarras. Tremenda canción de Audioslave. Es la primera canción de su álbum debut, que también se llama Audioslave. Allí encontramos otros exitazos como Like a Stone o Show Me How to Live o I Am the Highway. Aquí está Audioslave en este Viernes de Guitarras. Apenas estamos comenzando, 12 y 16 minutos. Ya tengo una buena lista de canciones que han ido pidiendo los oyentes. Las estoy organizando y la verdad es que pinta muy, muy bien este Viernes de Guitarras. Así que no se despeguen. Vamos hasta la 1 de la mañana. Pero bueno, antes de empezar a poner sus canciones, quiero traerles el estreno de la semana porque aún no hemos escuchado lo nuevo de Pearl Jam. Bueno, ya habíamos escuchado algunos de los sencillos que habían sacado, pero ya tenemos el álbum completito. Ya se estrenó el pasado 19 de abril, hace una semana exactamente ya pude escucharlo y les cuento que está muy, muy bueno. Tiene básicamente de todos los estilos que nos ha mostrado Pearl Jam a lo largo de su carrera. Lo más grunge, algo de hard rock también. También algunas canciones más tirando hacia el country, acústicos, incluso algunos toques de psicodelia que hallé en algunas canciones. Así que muy, muy recomendado este álbum llamado Dark Matter. Ahí lo tienen para que lo escuchen completito de principio a fin. Ya está en todas las plataformas disponibles. Yo pues los voy a antojar con la segunda canción de ese álbum, React, Respond, Pearl Jam. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Thank you.

sonido de Incubus, Megalomaniac, sonando aquí en Primera Hora W. Este es nuestro viernes de guitarra, sonando bien fuerte. Esas guitarras, como lo dice Sandra, nuestra oyente que acaba de pedir esta canción y ya sonó, porque nos escribió al numeral Primera Hora W. También los estoy leyendo en WhatsApp, 301-436-0952. Y ojo que han surgido algunas informaciones de que para Rock in Rio podría estar viniendo, pasando por aquí por Sudamérica, Incubus. Así que vamos a ver si se oficializa la información y si hay más fechas en Sudamérica, incluyendo Colombia, una banda que ya ha tenido paso exitoso por nuestro país. 12:29 minutos, vamos con más rock. Ahora en el botón hable con el programa, también me está escribiendo un oyente pidiendo más rock, pero ahora nos vamos a ir hacia el pasado porque llegamos a los años 70 con esta canción que nos pide Balmer Rivaldo. Ellos son Ram Jam, Blackberry, una canción original de Lead Bailey, pero ahora más rockera. Viernes de guitarras en Primera Hora W. que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Voltaje para este viernes de guitarras, High Voltage con AC/DC sonando en Primera Hora W. Esta canción hace parte del álbum con el mismo nombre, High Voltage, que es el primer álbum de AC/DC a nivel internacional. Ya antes habían lanzado dos álbumes, pero solo en Australia. Fue aquí cuando el mundo pudo conocer a AC/DC. Una banda que me piden mucho los viernes de guitarras y hoy también la estuvieron pidiendo bastante, pero me incliné por esa canción como para que escuchemos algo distinto de la banda australiana. Muchas gracias a Eddie que nos pidió esta canción, también gracias a Luis Carlos Amaya que también pedía a AC/DC. Y otra banda que me han estado pidiendo mucho son los Guns N' Roses. Varias canciones me han enviado de ellos, pero voy a irme con esta porque es bien, bien rockera y nos va a llevar también al mundo del cine con Terminator 2. Esta canción la pide Dairo Reyes, You Could Be Mine. Suena en Primera Hora W. es viernes de guitarras en Primera Hora Doble. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Long the wire. They say. está Journey en nuestro viernes de guitarras. Por aquí me escribía Johnny Dalmar que se estaba tomando unos vinos con su familia escuchando el viernes de guitarras. Me parece un excelente plan para iniciar el viernes. Y aquí le pusimos su canción Journey con Faithfully. Así vamos llegando al final de este viernes de guitarras, el final de la semana para nuestra primera hora W. Así que gracias, como siempre, a todos los oyentes por estar ahí del otro lado, por enviarme tan buenas canciones. Sé que varias no alcanzaron a sonar, pero lo mejor es que cada viernes suena buen rock, así que los espero dentro de 8 días con el rock, pero el próximo lunes también con buena música para iniciar la semana. Vamos a pasarnos de la 1 de la mañana para poner esta última canción. Me llegó hace unos minutos al botón, hablé con el programa y la verdad es que es una canción que me parece que va a ser perfecta para ponerle la estocada final a nuestro viernes de guitarras. Es Led Zeppelin, escuchen esta guitarra de Jimmy Page con Since I've Been Loving You. Yo soy Cristian Coronado, hasta el próximo lunes, feliz fin de semana. I don't think that's right.